Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Iglesia Evangélica de Portezuelo invita a la comunidad a sintonizar la radio Conciencia 107.7 con el programa Cristo Viene, todos los días domingos de 1 a 2 de la tarde. Que Dios le bendiga y le acompañe. Es la 1 con un minuto. Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, oyentes. Estamos nuevamente en otro programa para poder bendecir el nombre del Señor. Amén. Y vamos a empezar de inmediato con una alabanza. Amén. esperanza, amén. Y que pueda bendecir nuestras vidas. Hoy hay gozo en nuestras vidas, hay gratitud porque el Señor ha sido bueno, amén. Porque nos regaló un maravilloso día, a donde podemos ver la luz del sol y podemos estar juntos acompañándole en este programa. Este programa que ha sido de bendición para nuestras vidas y sabemos que para ustedes también, amén. Los invitamos a sintonizarnos cada domingo de 1 a 2 de la tarde por Radio Conciencia 107.7, amén. Que el Señor pueda bendecirle y también los invitamos a que puedan llamar si hay petición de oración por su vida, por alguna enfermedad o algo que le esté aconteciendo, pueden llamarnos al 52 16 32 para poder orar por su vida y que pueda ser motivo de bendición, amén. Vamos a pasar a orar en primer lugar, para que el Señor pueda ser dirigiendo este programa. Amén. Y esta oración la va a dirigir mi hermana Guillermina. Amén. Que el Señor le bendiga. Buen Dios y Padre amado celestial, vamos a su presencia, Señor. En este día maravilloso, Padre, que usted lo ha concedido por misericordia, Señor. Vamos clamando y gimiendo, Señor amado, sus hijos aquí, Señor amado, en este programa, Padre. Y pidiéndole su bendición, su dirección, Padre amado, porque clamamos y gemimos su presencia, Padre amado, para que usted sea bendiciendo, Señor amado, este programa que se está haciendo, Padre, conforme a su voluntad, conforme a esa alma, Señor, necesitada, a esos enfermos, a esos angustiados, Padre amado, y a todo el que necesita, Padre, escuchar palabras suyas, Rey de la Gloria. Para eso usted ha levantado obreros, Señor, para servirle, para amarle, para honrarle, Cristo amado, para allí, Señor amado. Alabamos, que reciban, Señor, Señor amado, aquellos hijos que están angustiados, aquellos hijos que están afligidos, esas necesidades que hay en su hogar, en sus hijos, Padre amado, y que sea de gozo, Señor, este día maravilloso, que usted, Señor amado, sea en cada corazón, en cada mente, Señor amado, en cada mente, Padre amado, porque de la mente, Señor amado, de entrar corazón, Padre, y allí se queda todo lo privilegio suyo, Padre de la Gloria, que usted sea bendiciendo a cada uno de sus hijos que puede escuchar, Señor, en este día maravilloso, Señor. Gracias por este gozo, gracias por esta bendición, Padre amado, y todo eso se lo pedimos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Que el Señor bendiga esta oración, amén, y que Dios pueda estar en nuestras vidas cada día y cada instante, que podamos vivir con Él, que podamos estar todos nuestros días con Él. Sabe que cuando estamos con el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien y siempre es bendición. Sabemos que a lo mejor nos vamos a caracterizar por la iglesia de bendición, porque cada día vemos que la misericordia del Señor es a nuestro favor y que siempre hay una bendición tremenda, amén. Vamos a pasar a cantar una alabanza, lo que tenga preparado el coro, amén. Que el Señor les bendiga. Cuando Jesús descienda, Cuando el Señor llame a su presencia, amén, ya se olvidarán los llantos, las amarguras, las penas, las tristezas, porque el Señor vendrá y nos enjugará toda lágrima, amén. Y es por eso que nosotros hemos querido hacer este programa y predicamos la palabra del Señor, porque queremos que todos puedan acceder a eso lindo que solamente el Señor puede dar, que es una paz infinita. Es algo que muy diferente al mundo, que muchas veces el mundo toma alcohol, drogas, fiestas, y dura quizás una hora, dos horas el efecto de la alegría, y después vuelven los problemas igual. Pero sabe que cuando el Señor comienza a inyectar de su bendición, es tremendo, y ya no necesitamos de nada más que la presencia del Señor, amén. Vamos a saludar también a los hermanos de la iglesia de nosotros, amén, que sabemos que más de uno está tratando de sintonizar la radio, amén, y están con nosotros, y en especial también a la familia Marchán, amén, de mi hermano Ángel, que amén, debe estar escuchando, amén, y que el Señor les bendiga mucho. Llegó un integrante nuevo de la familia a ese lugar, amén, y que el Señor pueda bendecir desde ya a ese pequeño, amén, y pueda resguardarlo con su Espíritu Santo, amén, amén. Amén. Hay mucho que darle gracias al Señor. Hay mucha alegría y gratitud en nuestras vidas, pero sabemos que el tiempo es corto. Podríamos estar todo el día y toda la noche alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque Él ha sido bueno. Amén. Y todo el que le busca, el Señor no echa fuera. Amén. Que el Señor pueda bendecirle, que el Señor pueda guardarle. Y le voy a dar la oportunidad a mi hermano Alexis Jorquera, amén, para que dé gracias a Dios. Amén. En esto. En esta mañana, alma que escucha, doy gracias al Señor, porque Él nos concede la vida y la salud, porque Él ha sido bueno con nosotros, con su vida, alma que escucha. Si usted en esta tarde está escuchando la radio, usted pueda descansar en el Señor, porque dice su palabra: vengan a mí todos los cargados y trabajados que yo os haré descansar. Usted puede escuchar la palabra de Dios que se leerá en este lugar, en esta radio. Usted nos puede sintonizar 107.7. Usted puede escuchar palabra de Dios, alabanzas, y nosotros estamos muy más agradecidos del Señor, sí, que Dios nos da la oportunidad, sí, de poder predicar su palabra en esta radio, y nosotros le dejamos las más ricas bendiciones. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Alexis Jorquera, amén, que su familia también nos escucha todos los domingos. Que el Señor pueda bendecir también ese hogar. Amén. Hermano, sabe que nos acompaña un hermano de la iglesia del puerto de Mayoa, amén. Él también es un hermano esforzado, que siempre está con nosotros. Cuando hay prédica, ahí estamos. Es un joven agradecido de parte del Señor. Amén. Y así como los que estamos acá, y yo sé que también usted es agradecido, amén, de Dios, porque Dios le ha dado una familia, porque le ha concedido vida, porque salud, en fin, mil cosas que solamente Dios puede hacer. Amén. Amén. Y le vamos a dar la oportunidad a él para que alabe y bendiga el nombre del Señor. Amén. Mi hermano Cristian Molina. Amén. Primeramente le doy gracias al Señor por la vida, la salud y poder encontrarme esta tarde en este lugar. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y también deseándole lo mejor a cada persona que nos está escuchando en esta tarde. Amén. Porque sabemos que todo lo que se hace para el Señor nunca es en vano. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos guarde. Bueno, yo soy de cortas palabras, pero me gusta cantarle al Señor. Amén. Y me gustaría que cantar con mi hermana María José, amén, una alabanza que habíamos ensayado, amén. Que el Señor nos bendiga. Si hoy, hermano, ha llegado triste y angustiado ante las plantas del Salvador, que es tan gratificante cantarle al Señor. Amén, porque sí, sabemos, Dios, que el Señor nos ha hecho libre. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sé que tengo que ser breve en mis palabras, pero es imposible expresar lo que uno siente por el Señor, amén, en tan poco tiempo. Amén. Que el Señor nos bendiga y dejo a mi hermana, amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Cristian y a mi hermana María José, amén. Amén. Que ellos con gratitud le alaban y bendicen el nombre del Señor, amén. Y sabe, hermano, como decían, alabanza, Cristo vive. ¿Y cómo podemos saber que Cristo vive? Porque todos los días nos da vida, nos da salud y nos da la posibilidad de tener una familia. Que ahora últimamente ya está, como se puede decir, desgastada la palabra familia. Ya muchas veces está destruido los hogares. Pero déjeme decirle que Cristo Jesús restaura. Amén, sí, Señor. Que Cristo Jesús es el más grande en nuestras vidas. Y usted me puede decir, pero ¿cómo pueden saber que Dios vive? ¿Sabe que la única manera de que usted pueda saber que Dios vive y pueda tener la certeza es dejando que el Señor hable su corazón? Amén. Es dejando sentir esa alegría rica que solamente Cristo Jesús sabe dar. Amén. Y sabe que cuando dejamos que Dios comience a ministrar nuestras vidas, es todo diferente. Amén. Ya los problemas grandes ya no están. Ya a lo mejor cuando ya no está faltando dinero, el Señor dice, cálmate, yo te llevo en mis brazos. Cálmate porque yo soy el banco, cálmate porque yo soy tu médico y cálmate porque yo soy tu amigo y no te voy a desamparar y no te voy a dejar. ¿Sabe que Dios es tan grande que si usted quiere verlo en la sonrisa de un niño podrá verlo? Que es lo más sincero que puede existir. Un abrazo de un niño, un te quiero de un niño es lo más grandioso. Y no existe más que eso, amén. Que el Señor pueda bendecirles, hermano, que el Señor pueda guardarles y pueda llenar sus vidas de alegría, de esa alegría que nosotros sentimos día tras día porque mi Cristo vive, amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y el coro tiene la oportunidad, amén. En vivo.

porque el Señor ha sido bueno con nosotros, amén. Vamos a pasar un aviso, hay un bingo a beneficio en Rengo el día domingo 17 de julio a las 15 horas en el gimnasio de Rengo, a solo 1,000 pesos para que usted pueda cooperar con esta persona que necesita de la cooperación, y sabemos que va a ser de bendición también para que la gente pueda cooperar con ellos, amén. Que el Señor nos pueda bendecir. Usted también puede llamar para pedir la oración al número 521632, que es la Radio Conciencia, una radio de bendición para su vida en este día. Amén. Una radio que ha abierto las puertas para poder encontrarnos en este día, en este lugar, amén. Sí, así que yo agradezco al Señor por eso. También quiero dar un saludo a mi familia, que están todos reunidos, especialmente mi hermana, que acaba de ser madre hace muy poco, así que agradecido de parte del Señor por un nuevo integrante que ha llegado a la familia, amén. Amén. Y vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra. Y la palabra se encuentra en el libro de San Juan 14, amén. Que el Señor les pueda bendecir, que sea una palabra de bendición en este día para su vida, porque para nosotros ha sido de bendición la palabra del Señor, haber podido conocer al Señor, amén. Amén. La palabra se encuentra en el libro de San Juan 14, versículo 1. El título dice, Jesús, el camino al Padre. Amén. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Amén. Vamos a orar ante la presencia del Señor. Amén. Buen Dios y Padre celestial, le damos gracias, Señor, en este día, por la vida, la salud que nos da, Señor, y por este maravilloso privilegio que nos da, Señor, de poder salir al aire, Señor, en esta onda radial, Señor, en esta radio conciencia, Señor, que podamos tomar conciencia en este día de lo que quiere usted hablar a su pueblo, Señor. Padre, sabemos que no somos nosotros los que hablamos, Señor, sino que sabemos de que usted se va a manifestar, Señor, en este día, en este lugar, que va a ser su palabra la que va a salir en este día, Señor. Padre, a lo mejor hay alguien enfermo, Señor, angustiado, que necesita oración, Señor. Padre, usted, yo le pido que usted pueda, Padre, bendecirle y sanarle, Señor, en esta localidad de Rosario, Señor amado. Usted pueda bendecir a cada uno de las personas que puedan vivir en este lugar, Señor. También a cada uno de los que han hecho posible el poder estar en este lugar, en este día, Padre Santo. Padre, le pedimos una bendición especial en este día, esta que viene de lo alto, Señor, que solamente usted puede entregar, Señor, que es la del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, mi hermano. Que el Señor nos pueda dar la fuerza que necesitamos. Aquí hay una palabra muy explícita donde dice Jesús, el camino al Padre. Sabe que no hay ningún otro camino para llegar al Padre. Sabe que hay mucha gente que busca caminos que parecen que son correctos, pero a la final no son correctos, porque en esos caminos pueden perder hasta la vida. Amén. Amén. Pero aquí el Señor dice, Jesús es el camino al Padre. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Amén. Sabe que yo quiero presentarle a este Dios maravilloso en este día. Este Dios que ha hecho milagros, este Dios que hizo milagros hace muchos años. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. A lo mejor usted puede tener algún problema en este día, una dificultad, pero sabe que yo quiero decirle que hay una solución para su vida. Hay una esperanza para su vida en este día. Amén. Y sabe que Jesús es el camino. Él dice por su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Y sabe que no hay ningún otro intermediario. Sabe que hay mucha gente que va a lo mejor buscando otros caminos, que busca solución a lo mejor en santos, a lo mejor en estatuas, que a lo mejor tienen ojos y que no ven, que tienen oído y que no escuchan, que tienen pies y no caminan, pero sabe que el Padre es el único que puede ayudarle a usted. No hay ningún otro intermediario, solamente esto. El Señor quiere que usted sepa, que pueda conocerle en espíritu y en verdad, mientras Él pueda ser hallado. Sabe que a lo mejor usted puede decir, pasémoslo bien, gocémonos, porque de esta vida no hay otra. Pero sabe que aquí la palabra nos dice que el Señor fue a prepararle un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Amén. Y este lugar yo le presento en este día a usted, alma que escucha, para que en este día pueda aceptar a este Salvador, para que algún día pueda usted conocer esta morada, para que algún día pueda usted llegar a la presencia del Señor. sabe que él tiene un lugar preparado allá para sus hijos, para que usted pueda gozarse en una vida eterna. Sabe que nosotros le servimos a un Dios de poder, a un Dios maravilloso, a un Dios que puede cambiar, a un Dios que hace cambios, y lo podemos ver y lo puedo decir que Dios hace cambios. Amén. Yo quiero agradecerle al Señor por esta palabra en este día, porque yo soy uno de aquel que el Señor hizo un cambio en mi vida. Yo sé que Él me tuvo en cuenta y sé que muy pronto tendrá mucha gente más en cuenta en este lugar. Amén. Sabe que para mí es un gozo poder hablar de esta palabra, es un gozo, una alegría poder expresar lo que el Señor puede hacer sentir a nuestras vidas. Amén. Sabe que el mundo da paz, el mundo da muchos deleites, da muchas alegrías, puede decir. Pero sabe que dice la palabra del Señor: mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy. Yo le puedo dar una paz que es duradera, le puedo dar una paz que perdurará en el tiempo. A lo mejor esta paz que le puede entregar al mundo va a ser una paz que a lo mejor va a durar un día, va a durar un momento, va a ser por un instante. Pero sabe que Jesucristo quiere llenar su vida, Jesucristo quiere llenar su corazón, Él quiere bendecir su vida. Solamente dice la palabra: desde que creíste fuiste salvo. Pero sabe que Él dice por su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay ningún otro camino. Así que yo le invito a usted en este día que pueda, si usted tiene algo que hablar con el Padre, entréguese solamente a Él y no vaya buscando intermediarios, porque aquí dice su palabra que Él es el camino al Padre. Así que yo le invito a usted que si algún día tiene algún problema, no vaya detrás de cosas vanas. Dice la palabra del Señor que hay muchas cosas que a nosotros nos parecen bien, pero a las finales son cosas que no nos llevan a ninguna parte. Amén. Así que el Señor les pueda bendecir en este día, que el Señor les pueda ayudar, que el Señor les pueda dar esta paz que Él quiere dar en este día a su vida. Amén. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe que Jesucristo murió en aquel madero de la cruz, derramó hasta su última gota de sangre? ¿Para qué? Para que usted hoy día pudiera estar libre en esta tierra, para que usted pudiera gozar de todo lo que Él le ha dado, para que algún día también Él, cuando se fue, dijo a sus discípulos que no íbamos a estar solos, que iba a mandar a una persona que iba a ser el Consolador. Y sabe que nosotros podemos sentir la presencia del Señor. A lo mejor usted podrá decir: estamos locos. Pero sabe, bendita locura es alabar y bendecir a un Dios vivo. Bendita locura es alabar y bendecir a este Rey de Reyes, que le ha dado todo a nosotros, nos ha dado la vida, la salud. Y sabe que lo más hermoso que nos ha dado es la bendición de poder vivir, de poder palpar, de poder ver las bendiciones que Él puede hacer en su pueblo. Amén. A lo mejor no siendo nada, yo le invito a usted que pueda humillarse ante la presencia del Señor, y va a ver usted que todo va a ser diferente. Hasta su familia, sus hijos van a cambiar. Y yo lo puedo decir, yo lo puedo ver, pero solamente el camino al Padre es el Jesucristo. No hay otro camino al Padre. Amén. Dice: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sabe cómo puede llegar usted a este lugar? Es muy fácil. Solamente tiene que aceptar a este Salvador como su único Salvador personal. Sabe que este Dios que le servimos nosotros es un Dios que nos da vida, es un Dios que nos da poder, que nos da alegría, que nos da satisfacción. Este Dios que nosotros servimos no es un Dios que llevamos colgado en el cuello, ni lo llevamos en un bolsillo, ni lo tenemos ahí colgado, sino que es un Dios que nos responde. Es un Dios que a lo mejor podemos pasar dificultades, podemos pasar pruebas, pero sabemos que Dios va a recompensar todo eso. Dice su palabra que nunca la prueba va a ser más grande que la bendición. Y lo podemos decir, hemos sido bendecidos de parte del Señor. Un humilde local ahí en Portezuelo, donde se alaba y se bendice el nombre del Señor. Sabe que nosotros no venimos a presentarle este local en este día, sino que le presentamos a este Dios vivo. Le presentamos a un Dios maravilloso, a un Dios que nos da la vida, la salud. No le presentamos a nosotros una iglesia específicamente. Solamente yo le pido a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted pueda buscar a este Salvador. No importa el lugar donde usted vaya, no importa el lugar donde usted se congregue, porque sabe que Dios ahí va a estar. Si usted se dispone a buscar la bendición de parte del Señor, ahí va a estar el Señor. Sabe que a lo mejor buscamos otros caminos, buscamos a lo mejor, nos refugiamos en el alcohol, nos refugiamos en la droga, pero sabe que solo eso son cosas vanas, son cosas que perecen. Pero sabe que más esto que nos da el Señor no perece. Esto que nos da el Señor es algo maravilloso. Yo le quiero transmitir en este día y presentarle a este Dios maravilloso, porque Él ha hecho obra en cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Sabe que nos ha tomado en cuenta? Y así como a nosotros nos ha tomado en cuenta, también lo tiene en cuenta usted. Pero ¿sabe cómo puede usted llegar ante el Señor? ¿Cómo puede llegar ante la presencia de Dios? Es por medio de Jesucristo. Amén. Así que el Señor les pueda bendecir, que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda dar fuerza para que cuando usted esté decaído, cuando esté afligido, tenga algún problema, no concurra a cosas vanas, no concurra a cosas que perecen, a cosas que de repente no tienen ningún sentido. Solamente tiene que arrodillarse en su aposento y poder orarle al Padre. Amén. Así que yo le invito a usted que pueda orar ante la presencia de Dios. Yo estoy contento en este día por esta bendición que me ha dado el Señor. Amén. Por la bendición de tener una familia que ha sido espectacular para mí. Hemos tenido problemas, hemos pasado dificultades, pero sabe que después de la prueba viene la bendición. Y yo estoy esperando una bendición maravillosa. Ya tenemos bendición en este día y nos vamos a ir de este lugar bendecido de parte del Señor. No nos vamos a ir como hemos llegado. Vamos a irnos confiados en Dios, que nos ha dado todo. Amén. Nos ha dado todo. Imagínense que dice la palabra de Dios que ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Sabe que hay mucha gente que no cree en Dios, pero sabe que Dios vive. Dios vive y reina para siempre. Sabe que si no es por el poder de Dios, usted no estaría en este lugar. Sabe que si no es por el poder de Dios, usted no podría estar respirando. Sabe que la palabra de Dios dice que habrían terremotos por diversos lugares. Y sabe que lo pudimos ver. Sabe que lo pudimos palpar. Sabe que hay mucha gente que dice que eso es problema de la naturaleza. Pero sabe que la naturaleza la mueve el Padre, el creador de la vida, el creador de todo el universo. Y sabe que lo más maravilloso, que Él viene pronto. Amén. A lo mejor usted dirá, hace mucho tiempo que se predica que Cristo viene. Este programa es un programa de bendición y se llama Cristo Viene. ¿Sabe por qué? Porque viene, y de que viene, viene. Y sabe que viene a buscar a su pueblo. Yo le invito a usted que pueda unirse a este Salvador personal, que pueda buscar estos caminos, que pueda usted palpar por su propio medio, pueda usted sentir por usted mismo lo que nosotros podemos sentir. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, mi hermano. Que el Señor nos pueda ayudar. Que usted pueda llamar a la radio si es que puede, tiene algún problema, alguna dificultad. El número 52-16-32 no solamente puede llamar para pedir oración, sino para agradecer a Dios por lo que ha hecho en su vida, por lo que le ha dado a su vida. Sabe que a usted nada le va a faltar. Crea en el Padre y nunca nada le va a faltar. Porque este Dios que servimos es dueño de todo. Y Él saca de donde hay para poner donde no hay. Amén. Así que el Señor nos pueda bendecir. Que el Señor nos pueda ayudar. Que el Señor pueda bendecir su vida. Amén. Así que el Señor nos ayude cada día para seguir adelante. Hasta aquí siento de dar esta palabra. Sé que es una palabra a lo mejor un poco fuerte, pero sabe que es de bendición para su vida. Porque sabe que Él es el camino al Padre. No hay ningún otro intermediario. Podemos buscar otros intermedios, pero no los hay. Amén. Así que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos ayude. Si usted tiene algún problema, llame. Aquí está la bendición de parte del Señor y será bendecido. Y si no, también puede humillarse. Usted puede entrar a su aposento y pedirle al Señor. Darle gracias al Señor por las bendiciones que le ha dado. Darle gracias por sus hijos. Darle gracias por su familia. Darle gracias porque no le falta nada. Porque tiene su trabajo. Dice que no tiene trabajo, pídale al Padre. Dice su palabra, todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo se os dará. Así es. Y dice su palabra, Jesucristo es el intermediario para llegar a Él. Y aquí lo dice, todo lo que le pidieras al Padre en el nombre de Jesús te dará. Así que si usted quiere algo, si usted quiere sentir algo especial, si quiere sentir bendición de parte de Dios, busque al Padre, amén, pero por medio de Jesucristo, amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en este día, Señor, por esta palabra, Señor. Sabemos, Señor, que nada somos, Señor. Sabemos que nada tenemos, Señor. Sabemos que aunque todo hiciéramos, Señor, siervos inútiles seremos, Señor. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos problemas y dificultades, pero también sabemos que hay un camino que usted ha dejado trazado, y ese camino es Jesucristo, es el Hijo del Padre que quiere bendecir en este día a su pueblo. Yo le pido, Padre, en este día que pueda ser de bendición esta palabra para cada persona que ha podido escuchar en este día, para cada persona que necesita, que tiene alguna dificultad, que usted pueda bendecirle, Padre. Le agradecemos, Señor. Y Padre, usted sabe que no tenemos cómo pagar, Señor, lo que usted ha hecho por nuestras vidas, Señor. Padre, gracias le damos porque sabemos de que usted está en medio de nosotros en este día. Sabemos de que su bendición se ha derramado, Señor. Sabemos que no nos vamos a ir como hemos llegado, Padre. Ahora, Padre, le pedimos una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para levantar su nombre, Señor. Yo le doy gracias, Señor, y bendíganos, Señor, con esa bendición de lo alto que es la del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a dejar a mi hermana Lorena para que ella dé término a este santo servicio. Amén. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por habernos escuchado. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Francisco. Amén. Que él pueda ser bendecido también a través de la palabra del Señor. Dice que nadie va al Padre si no es por intermedio del Señor Jesucristo. Amén. Y es lo que intentamos. Por eso amén, hemos venido, amén, para que usted pueda entender. Y quisiéramos quizás de repente tener este corazón que nosotros tenemos, traspasárselo a usted, para que pueda ver el gozo así que hay. Señor, amén. ¿Sabe que no hay gozo mayor que servirle al Señor? Amén. Aleluya. No hay cosa más maravillosa que sentir a Dios en nuestras vidas. Sí, Señor. ¿Sabe que comienza un fuego especial en nuestras vidas? Sí, Señor. Y comienza a distribuirse, por decirlo de una manera, una alegría que es incontrolable. Amén. Que nada ni nadie puede darlo más que el Señor Jesucristo. Amén. Amén, sí, Señor. Que el Señor pueda bendecirle. Creo que ha llegado el momento ya de despedirnos, pero contentos, agradecidos de parte del Señor, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, Señor. Amén. Y sabemos que la bendición va a estar en su hogar también. Amén, sí, si Señor. Si usted deja su corazón dispuesto a Dios, abre la puerta de su hogar, va a recibir la bendición del Señor. Amén. Lo dejamos invitado para el próximo domingo, amén, de 1 a 2 de la tarde. Amén, sí, Señor. Y que usted también puede llegar a una casa de oración, no importa el lugar, no importa dónde vayan, pero acérquense a las plantas del Señor. Lo dejamos invitado en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Oh.